la asamblea de Belén, la verdad que estuvo muy buena, mucha gente, compañeros que vinieron de Bella Unión, de Paysandú, de Montevideo, de la ciudad de Salto. Se sintió el apoyo, un respaldo muy grande, y bueno, se definieron algunas medidas ahí, el pedido de reunión a la Comisión de Industria, a las bancadas de los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento, y también una acampada ahí en Montevideo en ocasión de una medida que está enmarcada, digamos, en el plan de lucha de la mesa sindical coordinadora de ENTE. Así que nos vamos contentos y bueno, esperando que generar las condiciones para poder revertir la decisión del directorio de cerrar la chacra de Belén. Uh-huh. Las soluciones, las propuestas que había de parte del directorio de ANCAP no conformaban. No son ninguna solución ni ninguna respuesta. Es decir, cierre y nos llevan para Lourdes, a los compañeros. Ni siquiera hay garantía de que los cortadores de caña, que son 25, puedan tener el trabajo seguro. Así que creo que intentaron aislarlo y darle, digamos, una migaja. Y bueno, nosotros desde la coordinadora del sindicato de ANCAP decidimos rápidamente venir a rodearlo de solidaridad y ponernos codo a codo con ellos para organizar la resistencia y la lucha, y bueno, y en eso estamos. Nosotros queremos que esta chacra siga abierta, que siga siendo el sustento de las 40 familias que trabajan, pero también que sea, digamos, el único emprendimiento productivo que hay en Belén. Por lo tanto, hay muchos comercios que dependen de eso. Y la propuesta que estamos haciendo es que vuelva a ser un semillero, que hace tiempo que dejó de serlo, ¿no? Ustedes tenían una definición tomada hace un tiempo ya de medidas de lucha para cuando se cerrara la primera unidad productiva. Con esta medida, ¿cuándo podría ser eso? Bien lo decís. Nosotros en la coordinadora resolvimos ocupar plantas y ante el primer cierre, digamos, de cualquier área que tenga que ver con lo público, digamos, en la órbita de ANCAP, o de su vinculada, que para nosotros son exactamente lo mismo. Somos todos trabajadores de ANCAP, cualquier área o planta que se cierra, nosotros tenemos la decisión de ocupar. Por lo tanto, si se llega a confirmar lo que el directorio adelantó, cuando termine la cosecha, vamos a proceder a llevar adelante las medidas. Esperamos que podamos revertir de aquí al momento, digamos, del final de la cosecha, la decisión del directorio y que, bueno, finalmente conservar los puestos de trabajo y la fuente de trabajo. ¿El final de la cosecha cuándo sería, Gerardo? ¿Noviembre? En octubre, noviembre. Ahora estamos en Salto. Esta noche vamos para Bella Unión porque tenemos una reunión con los colonos de la colonia Sendic y de Azartú y del campo Placeres. Y mañana tenemos una reunión ahí con los compañeros de Bella Unión, del Soca, y vamos a participar de la movilización en Paysandú. Bueno, Gerardo, gracias por la información. Gracias a vos, José Luis. Un abrazo grande a la audiencia y un saludo fraterno.